Advertencia, este programa contiene lenguaje explícito, por lo que se recomienda discreción al escucharlo. La polución ha llegado a tus oídos. Esto es Polución Sonora. Aquí empieza Polución Sonora. Me queda viendo. Buenas, buenas, buenas noches. Empezamos esta polución sonora aquí en Radio Casa de la Cultura. Les recordamos que esta noche tenemos un invitado muy especial. Ya les vamos a decir de quién se trata, les vamos a dejar con la pica esta primera parte. Desde cabina nos vamos con algo de música. Les recordamos los teléfonos para que se comuniquen con nosotros: el 2220966, 2220966. Esta noche contamos con la presencia de Altera Producciones también, que quienes están detrás de los videos, así que póngase pilas con el canal de YouTube del Polu Sonora. Empezamos Polución Sonora y ya para qué decir más, ¿no? Nos vamos con música. Esto se llama, esta banda se llama Boy, recién la escuché, ¿sabe por qué la escuché? Por las noches de sugerencia. El chito. Claro, porque hacemos de vez en cuando entre semanas noches de sugerencia en el Facebook del Polu Sonora. Si tú quieres sugerir, también comunícate con nosotros, de ahí un inbox al Polución Sonora o al Polu Sonora en el perfil, y de ley ponemos alguna canción de esas. Y de esas sugerencias, no me acuerdo de quién era en realidad, pero si puedo revisar el internet ya voy a ver. Y nos llegó esta sugerencia de esa actividad que hacemos, así que esta banda se llama Boy y la canción se llama Little Numbers. Solo disfruten. Vamos ahí. Looking at the cards. contaba al invitado de esta noche que me había colgado de esta canción. Porque nos encanta colgarnos de la música. Ajá. Y nada, pues gracias una vez más a la amiga que nos mandó esta canción porque ya la disfrutamos y a nuestro invitado le llamó la atención también. Y aprovechamos esta ocasión, justo esto que estamos mencionando, para presentarle. Usted dijo, les dejamos con la pica en el bloque anterior. Y ahora, ya no le deje con la pica a la gente. Esta noche tenemos a Marley Muerto, así que buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Hola, amigo. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación, chévere, estar dando una vuelta, conociendo nueva música. Claro. A los años que conversamos con Daniel Pasquel, él es Marley Muerto, este proyecto musical, visual y de todo un poco más. Y nada, pues ustedes ya saben, conocen un poco de Daniel Pasquel, ha sido integrante de otras bandas, productor musical. Ahora tiene el estudio de grabación, ¿no? La Increíble Sociedad, que se ha dedicado a producir también algunos discos, algunas cosas. Así que de todo eso vamos a estar conversando esta noche con el Daniel. Y nada, pues amigo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Y en principio, yo decía en la tarde, o sea, se me estaba imaginando publicar en algún momento, decía que resulta que hay historias que empiezan donde otras terminan. Y en algún momento me parece haberte escuchado decir que esto de Marley Muerto, el nombre Marley Muerto, viene de que tú naciste el día en que murió Bob Marley, algo así era. Exacto, justo eso. Wow. Sí, es la misma fecha exacta, el mismo día. De eso que te enteras entrando a algún website, de esos extraños que tienen datos sui generis. Ajá. Y como que me enteré de eso, había algunos otros nombres por ahí que no me acuerdo ya ni siquiera. Me pareció chévere, como que me quedé como que picado de ese dato. Al comienzo era más un seudónimo, ¿no? Una cosa de redes sociales, Twitter. Uh-huh. Para no usar el nombre de uno, no nada muy musical, solo como que esta idea de un seudónimo estar ahí atrás de esta idea. Y fueron saliendo cosas, medios, sucedió sin quererlo mucho, entonces eso también es divertido de Marley, como que salió por sí solo casi el proyecto. Qué bacán. Y ahora resulta que se ha convertido ya en algo que va creciendo, ¿no? Sí, va tomando viada, van pasando cosas y ahí siempre viendo cuál es el siguiente paso, porque como nunca hubo una idea clara de cómo empezar, o quiero hacer esto, o quiero llegar a lanzar este disco, o lo que sea. Nunca ha habido claro cuál es el siguiente paso, pero eso está bueno, me gusta eso de este proyecto. Claro. No hay esa ambición que a ratos uno se desespera con las bandas, de quiero abrir a tal, quiero llegar a tal festival o esto. Sino un poco más libre, que muy vaya bien, por donde quiera. Justo, más o menos por eso iba lo otro que quería preguntarte. ¿Consideras que la música ha sido como, o es una forma de caos también, de un montón de posibilidades que se puede ir creando? Digo esto porque, por lo que mencionábamos al inicio, tú has sido parte de algunos otros proyectos musicales. Sin embargo, sigues creando, sigues sacando cosas que tienen su propio tinte. ¿Qué nos puedes contar de eso? Creo que lo que decías al comienzo es algo importante, esa idea de finales que se vuelven inicios de otras cosas. Creo que sucede eso de cierta forma, y como que tal vez psicológicamente uno como que empieza a asumir eso. Puntualmente en esta etapa fue que Marley empezó a coger fuerza, el proyecto de Marley Muerto, y hacer cosas y el lanzamiento del disco, justo cuando estábamos en este proceso de con Cancán haber hecho el show de los 10 años, haber lanzado el CD de remixes y estar un poco golpeándonos con este techo que se crea en una escena pequeña como la ecuatoriana, ¿no? Que ya llegas a hacer, qué sé yo, un Quito Fest, dos Quito Fest, tres Quito Fest. Y bueno, el siguiente paso ya no sabes muy bien cuál es, ¿no? Claro. Entonces, con Cancán estábamos un poco en esa etapa. Personalmente, más bien, no había mayor problema, sino más bien era un poco de, ¿para dónde va esto, no? Sin conversarlo y sin decir como que, ve, Denise, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Sino un poco más bien la forma de expresar eso era como que voy a hacer música por acá, a ver qué pasa, invitar amigos, invitar a gente que admiraba y no conocía y terminé conociendo por el proyecto. ¿Como quiénes, por ejemplo? Puntualmente el primerito que se me ocurre en eso es con el Hugo Hidrobo, siempre me pareció chévere lo que hace el Hugo. Le había visto en par ocasiones y medio saludábamos, el man sabía que yo tenía tocado en Cancán, pero una cosa muy de saber quiénes éramos, ¿no? De tener una relación. Y como ya con la idea del disco había, el formato era colaborativo, invitar a gente, como que empecé a echar cabeza, ¿no? Y el Hugo era de una, como que una de las opciones de que quisiera hacer algo con él. ¿Qué te dijo él cuando le llamaste o le dijiste algo al respecto? En realidad el acercamiento pasó a través del Ibis Flies, que es un gran amigo, gran productor, miembro de la grupa y de varios proyectos, productor de muchas cosas. Y él invité a producir un tema, que es este tema. Y tenía ya en mente eso, ¿no? Y como que en medio de la producción, sin saber que Lugo tiene que ser, como que le decía, oye, ¿tú le conoces a Lugo? ¿Será que tal vez se pueda acercar? No sé si tú le conoces. Y bueno, resultó que tenían una amistad grande ahí, habían hecho cosas y fue súper fácil acercarse, ¿no? Entonces también a través ya del Ibis como que llegábamos a estar en contacto, nos decimos buenos panas, hubo buena vibra con el Hugo. Qué bacán. Y empezaron a pasar cosas como esas, ¿no? Y así nombres por ahí, gente, hay niñitos, colaboradores, hay diferentes invitados. Muchos de ellos ya los conocía, como mencionabas. Yo trabajo en mi estudio produciendo diferentes cosas. Entonces también hay la ventaja de que hay gente rotando, ¿no? Entrando diferentes proyectos a hacer cosas. Y por ahí también pude conocer a algunos amigos que terminaron en el disco. ¡Qué bacán! Eso es Marley Muerto, un poco de todo. Sobre todo en este proyecto, eso muestras el compartir con bastantes músicos. ¿Qué tal esa experiencia de compartir tantos sonidos, tantos sentires con tantos músicos? Creativamente es súper chévere, o sea, creativamente me parece de lo más chévere como experiencia, no tanto como que esto es lo más chévere que he hecho. Sería un poco arrogante decir eso, más me refiero a la experiencia, ¿no? De tener a gente y diferentes colores y ritmos y cosas sucediendo, ¿no? Es súper bacán desde ese punto de vista, pero a la par eso involucra un montón de trabajo y contacto y mandar files y editar y grabar un montón de cosas y no necesariamente todo se llega a usar. Entonces involucra también un montón de trabajo que a veces con una banda no hay, ¿no? Con la banda es ok, ensayemos, ok, otra vez y va, ¿no? Como que está ahí lo que vas haciendo. ¿Quién cambió de coordinales a los chivaleros? El bus, el viaje, el hotel. Se atrasaron a este. Tenemos solo una noche, ¿no? Los dos días que íbamos a tener. Etcétera, etcétera. Entonces también había un montón de trabas de... Claro. ¿Cómo hacemos? O, claro, no, nada es gratis, ¿no? Y por ahí había que cubrir transporte, gastos de la gente, cubrir honorarios. Entonces todo eso se multiplica por un montón de gente. Entonces... hubo la suerte de tener este auspicio del Ministerio de Cultura, que había un fondo para poder hacer estas cosas, que sin eso no hubiera sido factible. Que si no, en realidad, si no hubiese apoyado, ahí sí, no hubiésemos tenido esto en la mano, porque tenemos... esta maravilla, este avioncito. El avioncito, tenemos el avioncito en la mano. Es un proyecto muy, muy, muy bacán de Marley Muerto. El disco en físico, yo lo había visto solo el del internet, que me lo bajé, ahí está el disco de Marley Muerto. Había visto el del internet que me bajé, y primero el diseño de la página me parecía bastante interesante, bien, bien chévere, bien innovador, y sí te deja como que algunas rupturas de lo que vas conociendo y viendo en la producción musical en general. Bien bacán, eso es lo que tenemos esta noche, y yo te iba a preguntar, yo sé que todas las canciones son como que chéveres a la final para el artista, las que les ponen el disco y la verdad, pero ¿qué puedes recordar de una canción en específico? Quizá una anécdota cuando la estabas creando en algún concierto, en algún evento, de alguna así canción que tienen el disco. Como dices, todas tienen su onda especial, unas por cierta razón, otras por cualquier otra cosa. La que me parece bien importante dentro del proyecto y de lo que hablábamos de toda esta nota de problemas y atractivos de vincular a un montón de gente, y es la que da paso a la creación de este disco, es el tema que creo que es del segundo, Señor Gobierno. Todo el proyecto nació medio extrañamente, ¿no? Como te contaba, nunca fue una idea muy puntual, y esa canción fue la que le dio ya la primer patadita para que todo se mueva, porque en ese entonces estaba desarrollando, produciendo un disco con el Ministerio de Cultura que se trataba sobre reversionar a artistas y música ecuatoriana creada en los 80 dentro de esta represión social y cultural que había en esa época. Entonces estábamos trabajando con diferentes, sobre temas de promesas temporales, del mismo Ubidro, diferente gente. Y bueno, estábamos produciendo este disco y yo estaba a cargo de este tema. Estaba diferente gente, el Daniel Mancero, el Toño Cepeda. Estábamos como cuatro gentes involucradas en la producción del asunto. Yo estaba medio como en la producción general y ejecutiva y produciendo algunos temas. Yo estaba a cargo de este y desde este punto de vista era el tema que unía todo, ¿no? Era el ancla que decía todo. El eje del disco, el que hablaba sobre la temática que queríamos hablar, sobre estos gobiernos represivos, esos destruyendo la cultura. ¿Ya? Y hablaba sobre eso, puntualmente hablaba sobre eso, entonces era clave desde mi punto de vista. Y por burocracias ministeriales y por problemas de elecciones que no querían que les rebote dentro de elecciones, porque claro, puedes dedicar esa canción a cualquier gobierno, estás a favor o en contra. No vengo a estar a favor o en contra de nadie, pero tenían ese miedo. Pero desde mi punto de vista como productor, el disco era como que es una falta de respeto. Estás sacando el Enter Sandman de este disco o lo que sea que le puedas poner. Claro, ahorita que está fresquito metal. Claro. Pero como que era clave, ¿no? Entonces yo me puse en esta actitud de súper sinceramente decirles que me parecía que estaba mal, ¿no? Yeah. No podía irme atrás de mis pensamientos. Entonces se volvió en esa reunión bastante tensa, en la que yo les decía como que si quieren sacar, sáquenla. Pero me parece una falta de respeto, y si es que la sacan porque pueden hacerlo, yo ese tema lo voy a publicar sin ánimo de mandarles al diablo a nadie, simplemente por el hecho de porque es música chévere, y lo peor que le puede pasar a un disco, a una canción, es dejarla guardada en un cajón. Como estoy en el estudio, he visto pasar eso, varios discos de varias canciones, y es una pena tremenda. Yeah. Entonces, como que esta reunión acabó en esta pequeña bronca formal de, si quieren sacarla, sáquenla, pero yo voy a sacar esto al público. Entonces, me fui al estudio de vuelta con esta bronca, y ya con esta idea de, ya dije que tengo que sacar esto, tengo que sacarlo, ¿no? Y no tenía cómo sacarlo, no quería sacarlo como Cancán ni nada así, porque no tenía sentido. Y tenía Marley Muerto como seudónimo. Entonces dije, ya, bueno, ya existe esto, ahí voy a sacarlo como Marley Muerto. Y ya, ese fue el primer paso, sucedió. Y por circunstancias de la vida llegó a Blogs de México. Blogs de México estaban chequeando eso, reseñando, llegó a Colombia. Entonces, de la nada, como que para mí fue como que, oh, esto está interesante. De repente la gente está parando bola a este tema, a esta nueva música. Tal vez pueda hacer algo más, ¿no? Entonces, ese tema puntual, señor gobierno, para mí es importante dentro de este disco y dentro de esta aventura de Marley Muerto, porque es lo que le dio viada a todo esto, ¿no? Yeah. A final de cuentas, el disco con el ministerio se postergó y entró la canción al disco, pasó después de las elecciones, así que ya no tenían ese problema. Yeah. Lo metieron en el disco, todos estuvimos amables, de acuerdo, nos dimos la mano. Pero ya estaba ya esto en el aire y Marley Muerto en camino, ¿no? Así que, y por circunstancias de la vida, un año después, los manes del ministerio mismo me estaban ayudando con un auspicio para hacer este disco. Lo que podemos decir al respecto es que esto sucede cuando la cultura depende de las elecciones. Esto se llama Marley Muerto, señor gobierno. Al ver que van a acabar con la pata en que nacimos. De todos bien sabido, bueno, quien no haya notado los abusos cometidos y no tiene parando lo que han hecho este gobierno, que ha convertido en infierno nuestra querida nación. Entonces le queremos dar. con la pata en que nacimos. Qué loco. Estamos admirando el trabajo estético del disco de Marley Muerto, mientras también comentábamos otras anécdotas de este tema. Señor Gobierno, en la versión Marley Muerto, un cover de los Misas, nos contaba el Daniel. Un tema original de, se me va el nombre, los Cardenales del Ritmo, venezolanos. Me parece que en los 70s, 80s estuvieron activos. Los Iliniza, grupo ecuatoriano, hace un cover, medio readaptan el tema. Las voces y la grabación de Los Iliniza, y yo le remixeo, no sé qué hago exactamente ahí. Eso es lo que nos cuenta Marley Muerto, eso es lo que nos cuenta el avioncito de Marley Muerto. Contarle también a la gente que este programa lo van a escuchar el día domingo en la ultramotora.com desde las 7 de la noche, así que así de entrada, lo que siempre le pedimos a la gente, ¿qué le podrías decir a la gente del futuro? Que ojalá no hayan ido a misa desde el domingo. Así que los que no fueron a misa y están escuchando esto, saludos del día domingo a través de la ultramotora.com. Por esta noche, ¿te parece si vamos así como a soltar otro temita del disco? Con gusto, pues increíble. Bacán, bacán. Y luego volvemos para seguir conversando porque tenemos un montón de cosas que preguntarle al Daniel. A ver, amigo, ahora le voy a dar a usted la oportunidad. A ver. Dele. Yo digo, vámonos con el fantasma. ¡De una vez! El fantasma, amigo. ¿Qué nos puedes contar así rapidito de esta canción, Daniel? Fantasma, el que canta, la voz principal es Mauro de Da Pound, Mauro Samaniego. Y este tema fue chévere porque yo lo compuse mientras estaba... Me fui a mochilear por Europa, no conocía. Uh-huh. Entonces me fui de chido ahí, medio dando una vuelta. Iba cayendo donde panas y medio no tenía nada en qué componer. Tenía el teléfono, medio ahí grababa videitos, así. Entonces fue chévere porque medio iba haciendo cada que podía llegar a una guitarra en una ciudad, en un museo que estaba aburrido, grababa un videito en el teléfono. Entonces se fue armando mientras viajaba de mochilero. Entonces es chévere por ese lado. Y en las voces está el Mauro de Da Pound y está el coro del Colegio SEC. También hay gente de Europa, amigos, grabando voces y cuerdas en diferentes partes de Europa. Ahí está, entonces, como concatenando algunas cosas, recordando lo que fue también la voz de Mauro Samaniego la semana anterior. Esto se llama Fantasma, con Marley Muerto. Vamos a ¿cómo matarlo? Si es un fantasma y en tu cabeza vive él. ¿Cómo ignorarlo? Si está en tu cerebro y con una aguja juega él. Hijo en París, tuvo vida solo un día, fue un día feliz que me aclaró el camino, azul me confundí y con tu telepatía otra vez entendí dónde estaba la salida, ruta donde me dirijo hoy, me teletransporta un avión, disparo directo al piso y voy a donde me dirijo hoy, comemos pescado con limón, el verte me ayuda a ignorar que los niños gritan. Cortar las cabezas. De regreso en este Polución Sonora, y ahí escuchábamos Fantasma de la producción musical de Marley Muerto. El disco se llama Para Armar. Para Armar, sí. ¿Por qué este concepto del Para Armar y claro, y también trasladarlo a la portada del disco? Quería hacer un juego de palabras, de cierta forma. Uh-huh. Como que dentro de la estética del asunto quería que haya algo de tragedia en el asunto. Un poco medio, siempre he tenido ese trip de que hay algo de tragedia. Entonces me gustaba la palabra, ¿no? Que puedes como que juntarle de dos formas, como que parar en el mar, que es medio la idea gráfica de lo que pasa en parte del disco, en la parte interna, como que este accidente aéreo que terminas en el mar. Esta idea de tragedia, que sucede algo, y a la par como armar algo, crear algo, ¿no? Para crear algo, para armar algo. Entonces era este pequeño juego de palabras que quería medio jugar, ¿no? Con esta idea de puedes crear algo o a la par puedes matar con lo mismo. Eso es Marley Muerto compartiendo con nosotros esta noche. Entre semana les estábamos contando así que Marley Muerto iba a venir, que sí, que no, publicando algunas cosas. Algunas personas se pusieron pilas, así dijeron de una, vamos a estar atentos de eso. Y claro, el domingo también tienen la oportunidad de escucharlo. Y hubo una persona en especial que dijo, yo quiero ir a saludarle a Marley Muerto, yo quiero estar ahí cuando él converse con ustedes, la, que es del Pepe, que está aquí acompañándonos. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Él nos está acompañando y él quiso venir así como a cachar. Quiso venir a cachar la música de Marley Muerto. Qué bacán. Eso es lo que se trata un poco, lo que hacemos también de nuestro lado, el generar un ambiente como de conversación, un ambiente relajado. Tratamos nosotros también de romper, de terminar en el mar para intentar crear cosas, ¿cachai? Intentar crear algunas posibilidades. De eso se trata también el Polución Sonora. Conversando esta noche, si usted quiere comunicarse, el 2220-966, en redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Ahí no se pueden perder porque tenemos algunas cosas que... Ya vamos a cachar los mensajes. Y nada, pues realmente nosotros estamos obnubilados. Estamos obnubilados con el trabajo que has hecho con el disco. De alguna forma esto termina siendo también un inicio de un proceso largo. No sé, la verdad. O sea, lo que me gusta muchísimo de esto es que no está claro qué es. ¿Ya? Y lo único que está claro es que es esta idea colaborativa. Entonces eso también te deja la puerta abierta a un montón de cosas, ¿no? Uh-huh. Que eso es lo que me gusta. No sé exactamente qué vaya a pasar, que cuál sea el siguiente paso. Seguro habrá algún segundo disco o algo en un futuro, pero lo divertido es poder probar cosas, ¿no? Entonces Habrá que ver por dónde va saliendo, es lo que me gusta. O sea, ir construyendo con el paso del tiempo ahí. Sí, el proyecto agarra su propia viada, como te contaba, nació en medio de esta forma extraña y agarró viada de esa forma. Y un poco me ha gustado que tenga esa idea, ¿no? Que agarre el camino que quiera agarrar el proyecto. Qué bacán. Ahora tú, ¿con qué canción quisieras que nos vayamos de este disco? Espera. ¿Y por qué? Sí, es que ahora vamos a seguir en... Esto es de dar y compartir, pues. A amigo. Ver. En el inicio ya le hicimos escuchar Boy de Little Numbers al Daniel. Ahora vamos con otra canción. A paz, ver si... paz, dices vos. Claro. Paz, paz. Claro, paz, paz. Vamos con... paz, paz. Vamos con una canción de un grupo que se llama The Whitest Boy Alive. Bacancísimo. Esta canción se llama Bomba de Tiempo. Disfrútelo y muévase un poquito, mueve el cuerpo. Vamos ahí. Estábamos ahí conversando un poco con el Daniel del concierto de ayer, del concierto de Metallica. Y en realidad de eso estamos hechos, vea. De niños o de jóvenes o de adultos, a la final todo el mundo escuchó Metallica. quiera o no quiera, todo el mundo en un punto se encontró con Metallica, y lo que yo decía en la tarde era, qué bacán, por la gente que fue, como fuiste tú también, por la gente que fue, que se la goce, que la disfrute y que haya pasado muy bacán. A mí me parece muy chévere que la gente pueda ser feliz con la música. Sí, hay que quitarse esa nota de los noveleros, que no, vaya, es disfrute. Es una tara mental, amigo, es una tara mental eso. Ya, sí, no. El Percho dice, claro, ¿cómo no va a ser y así? Sí, ya a la final, si no les estás sí, oyendo, no tienes todos los discos, anda y aprende, pues loco, no es ser noveleros, ir a ver música. Ir a vacilar el trip, ir a vacilar el trip de la música. La life. De eso se trata, esto de compartir, de ir conociendo también algo. Y yo decía, qué bacán que le haya gozado, muy bien a los amigos Danieles que se fueron al concierto de Metallica. Y lo que también decía después en la tarde era que ahora esperemos que en algún momento una banda ecuatoriana, un grupo ecuatoriano o varios grupos ecuatorianos lleguen a tener esa cantidad de público, cacha, y que se den la oportunidad también de disfrutar eso, cacha, no necesariamente porque sea de acá, sino porque yo creo que sí se hace muy buena música aquí. Sí, ¿no? Muy buena música. Sí, muy buenos experimentos. Y ojalá, o sea, para llegar a eso creo que hay que hacer un montón de cosas, principalmente en medios y en distribución musical, ¿no? Que, que estamos ahí medio atorados como país, pero sería increíble, ¿no? Ojalá podamos llegar a apreciar lo nuestro de esa forma. Ojalá que sí en algún momento. Te contamos, Daniel, que esto suena también en México. Suena en la CUSEI Radio FM, es una radio universitaria de la Universidad de Guadalajara. En toda la ciudad universitaria tienen una radio que se transmite en FM. Así que les mandamos saludos a ellos y nos imaginamos siempre en algún momento ir a visitarles, a conocer la ciudad universitaria, a ver cómo son los dormitorios y todo. Ojalá estemos en algún momento por allá. ¿En qué ciudad? En Guadalajara. Guadalajara. En Guadalajara. Saludos a todos allá en Guadalajara. México a mí me encanta, ojalá pudiera irme algún rato. ¿No te has ido? He estado de paseo, de turista por ahí nomás. ¿Sí? Me fascinó, me parece increíble. ¿Sí? Ojalá pudiera volver, me gustaría quedarme ahí un par de meses, un año, vivir un rato allá. ¡Qué loco! Creo que es un, no sé, suceden cosas, ¿no? Como para ir a estar allá intentando mover el trabajo de uno. Nosotros estamos haciendo colecta pública imaginaria por ir a México. Porque en realidad queremos ir a México. Le tuvimos a un DJ mexicano aquí, se llama Grim de la Luna, y sí, dejó una buena vibra aquí en la cabina. Fue muy muy bacán, en realidad siempre le recordamos al Grim. Hace Psytrance él, y estuvo compartiendo, y allá nos como que nos mueve también en su círculo allá de los amigos mexicanos. Entonces eso es lo bonito de ir conociendo gente que ha compartido, ¿no? Ha compartido los sonidos. Tú, a pesar de, digo esto, a pesar de todos los conflictos de los medios de comunicación que tú hablabas, Marley Muerto sí se ha movido también, ¿no? Se ha movido, ha salido a tocar afuera, ha hecho producciones fuera, videos, visuales. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia de haber salido súper chévere, a correr otros lados? Se han dado un par de ejemplos en esa situación, y todos ellos medio fortuitos y medio sin buscarlos demasiado, ¿no? Uh-huh. Que para mí fue súper refrescante después de... Con Cancán más bien siempre estábamos a la acecha de qué hacemos, con quién hablamos, cómo llegar al Rock al Parque, quién, cómo, da, da, da. Y medio te frustras porque no logras hacer eso, ¿no? Entonces, más bien con este proyecto fue al revés, ¿no? Nunca fue la intención de, acá, Colombia, de, ay, no, no, no. Sino más bien como que fue sucediendo, ¿no? Medio como que llegaba desde el otro lado la invitación, no uno ir a buscar, sino como que, quieren venir, y esto, otro. Entonces fue súper interesante, estuvimos en agosto tocando en Bogotá, hicimos unas 3 fechas por allá, en este festival Hermoso Ruido se llama, que es de la onda South by Southwest, de diferentes bares y shows en diferentes lugares a la misma... en el mismo momento. Y fue súper chévere, como que se abrieron varias puertas, pasaron cosas, conocimos gente chévere, y como te decía, todo medio sin estar buscándolo, ¿no? Entonces fue bien interesante. Se fueron dando las cosas. Claro, Bogotá también para mí ha sido una ciudad bien querida, bien cercana, porque mi novia estudió allá y yo estuve yendo y viniendo muchas veces, ¿no? Y en uno de esos viajes como que me hice amigo de este director, Andrés Arizmendi, y por ahí nació la idea de hacer un videoclip por allá, ya que yo estaba con planes de viaje, de ir cada cierto tiempo, un par de veces al año por allá. hice el video de tren, lo filmamos allá en Bogotá, y fue de lo primero que sucedió. Todavía no estaba el disco completo, no estaba la idea de sacar todo el proyecto entero, sino medio a ver qué pasa, y fue uno de los pasos que ayudaron a que esto tome viada, ¿no? ¿Daniel y Marley son la misma persona? No creo, la cédula dice lo contrario, pero... Pero sí, a la final sí, ¿no? Como que es este juego de alter egos ahí. ¿Cuál es la idea detrás de tu personaje en el escenario? De cuando sale... Bueno, yo te he visto en un show hasta ahora, espero verte en otros. En ese show tú saliste vestido de blanco, con tu corbata blanca, y era un personaje con una de estas bolas gigantescas de disco de los 80s. En forma de calavera, como cabeza. ¿Qué hay detrás de la idea de eso? Hay un par factores detrás de eso. Te puedo decir los menos avergonzantes o los más chéveres. Pero uno de ellos, y tal, ese es el de la vergüenza, que es tal cual, ¿no? Como que para mí siempre estaba en este lugar un poco más cómodo, con el que no eres el frontman, estás más bien de guitarrista, medio de lado, y los que están ahí... como que encarando a la gente eran otras personas. Yo no tenía esa responsabilidad, ¿no? Entonces cuando ya Marley empezó a tener importancia, había que hacer eso, y era esta forma de okay, me toca estar ahí de frontman, primerito, hablando ahí, encamando de aplausos, gracias Quito, todo ese juego que hay que hacer. Y entonces como que no te voy a mentir, había esa nota de cómo me escondo, cómo no soy yo, cómo qué hago, así, ¿no? Entonces la máscara era un poco esa idea de esconderse, ¿no? Ya saliendo un poco de ese primer paso de medio estar avergonzado, ya era como que esta idea de okay, una banda en sí se puede volver bien aburrida visualmente, ¿no? En el escenario. Principalmente, no sé ustedes, pero yo soy de esta generación que el grunge fue súper importante creciendo, ¿no? Musicalmente bastante, y más allá en actitud. Entonces como que siempre había esta nota de no playback, no, sé tú mismo, súbete con la camiseta con la que dormiste anoche, súbete a tocar con eso, sé tú mismo. Que a rato se vuelve aburrido, ¿no? Ya después de tanto tiempo, no todas las personas son Kurt Cobain, o son guapos, o son bacanes, como puede estar en pijama en el escenario. Entonces quería crear esta nota más atractiva como show, ¿no? Crear algo interesante donde a la par se esté haciendo referencia a Bob Marley, a esta idea de alguien muerto, ¿no? Entonces es esta calavera, que a la vez es una máscara, que a la vez es una bola disco. Entonces hay un poco esos elementos de atrás, ¿no? Un poco crear un show nuevo y a la par también esconder la persona, ¿no? Esconderse quien en realidad eres, ¿no? Que encima del escenario no me interesa ser tanto yo mismo, sino más esta idea visual, esta idea musical, lo que sea. Qué bacán. Ustedes también permítanse ser lo que sean esta noche. Solo disfrute de la música, esperamos que se la esté gozando. Ya vamos a ver qué nos dicen las redes sociales. El Pepe quería preguntarle algo al Daniel. ¿Qué querías preguntarle, amigo? Amigo Daniel, ayúdame con ese micro. Ahí está. Bacán, primero saludarte, brother. Tu música es una bestia. Bueno, hablar sobre las letras de un artista, tal vez como que la inspiración, ¿cacha? O sea, más que nada, ¿de dónde parte tus letras? En especial una, la que haces con Hugo y Drobo. Porque después del estribillo viene una parte en la que te saca de todo, ¿cacha? Porque te dice las teorías del mundo, jugando con la imaginación, que ahora se pierde eso, porque es como que empiezan a descubrir. Sí, yo puntualmente tengo esta visión media, o sea, la muerte es bien importante para mí, suena bien, bien metalero, bien denso eso, pero como que siempre la tengo, al rato creativo siempre la tengo presente, entonces para mí eso siempre es un tema medio recurrente, así sea alegre, el tema como que medio estoy un poco jugando con esa idea de por ahí. Puntualmente en ese tema que mencionas, más o menos la temática general de la que habla es cuando estás, no sé, triste, cabreado, deprimido, terminado, lo que sea, que tomas esas decisiones, ¿no? Como que se ya te jalaste el examen y dices, ya, no vuelvo al colegio, lo que sea. Y chuta, te das cuenta el martes que no, sí, tengo que volver. Qué huevón, cómo no volver. Claro. La cagué, medio me atrasé en esto, chucha, la cagué. Claro. Entonces es un poco hablar sobre ese impulso, ¿no? Sobre esta idea de reaccionar frente a algo que no estás contento, no es cómodo para ti. Y decir como que, ah, se acabó, voy a hacer esto. Y después darte cuenta, qué bruto, ¿cómo voy a decir eso? Puntualmente, ese tema habla de eso, ¿no? Pensándolo desde un poco lo que mencionabas, ¿no? De esta idea de teorías de cómo funcionaba la Tierra, tal vez en cierta época. O habla también un poco de sectas suicidas, de ese tema. Pero es un poco esa idea, ¿no? De que estaba pensando llegar al fin del mundo y lanzarme y ver cómo los elefantes sostienen el mundo. ¿Qué es esta alegoría al suicidio? Y después darse cuenta de qué imbécil, ¿cómo voy a hacer eso? Qué tarado, ¿no? Entonces habla un poco de esos momentos de en los que no cachas de qué vas a hacer. ¿Cuál ha sido tu mala idea hasta ahora? Full, no sé cuál sea la principal. Pero todos tenemos ahí una colección de malas ideas grandísimas, ¿no? Esta no habla de algo puntual, más del concepto de darte cuenta de que, la vida sí, no puedes ser tan tonto para tomar decisiones calientes. Ahí está, hay que tranquilizarse, hay que calmarse. Tome un respiro y escuchemos esto de Marley Muerto. Esta canción se llama Tren y está en la compañía del señor Uwe Drogo, ¿no es cierto? Qué mala idea fue. Perdón, qué mala idea con fue. Uwe Drogo. Sí, qué mala idea fue, que es el primer tema de este disco, es el que abre para armar y... Es el lindo tema. Es el que empieza a armar el disco. Esto es Qué Mala Idea Fue, en la voz también del señor Widrow. Yo no sé cómo saldremos de aquí. Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea, qué tonta idea es. No sé lo que hacer. Si dos y dos son tres, qué mala idea. No sé lo que es.

la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición La Fragua de Cantuña. Una historia y un pasado. Una confrontación especial entre obras de la época colonial y obras actuales que muestran la vigencia de la presencia del diablo en el arte a través de la artesanía. Visite la muestra en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 27 de abril, de martes a sábado. Entrada gratuita. MM Producciones presenta en estreno mundial... A un dólar... Documental social e independiente sobre el comercio minorista y el espacio público. A un dólar... Bajo la dirección de María Aguilera Reche. Martes 25 de marzo de 2014 a las 7:30 de la noche en la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. A un dólar... Estreno mundial. A un dólar... Fin de espacio de cuñas promocionales. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. De regreso, esto se llama Polución Sonora. Pueden ubicarnos. ¿Qué dicen en las redes sociales, amigo? Ya va a ver el César qué es lo que dicen. Dicen like. Qué bacán. Que está bacán, dice. Todo posi. Todo posi. En las redes sociales nos encuentran como Polución Sonora la página o como Polu Sonora el perfil. Y esta noche compartiendo con Daniel Pasquel, él es un productor musical de aquí de la ciudad de Quito y en este proyecto todo un poco musical, visual, stand-up, algunas stand-up, por ahí no le incursiono, o sea, todavía. O sea, digo esto del performance que presentas en el escenario con tu personaje, a eso me refiero. Sí, tiene ahí su lado teatral, tal vez más que stand-up. Yeah. Contando bueno. Cacho, soy pésimo. Entonces, eso es lo que estamos compartiendo esta noche. Marley Muerto, el proyecto musical Marley Muerto. ¿Qué es todo, Daniel? ¿Por el tema? O sea, en general, ¿qué es todo? Volviendo a lo que le comentaba Pepe, es esta idea de la muerte. Pues ahí, chuta, ya creo que le voy a matar la magia al asunto. Pero ese tema habla... sobre qué pasa cuando ya se te acaba la vida, ¿no? Es como que la frase de todo es el tiempo que me queda aquí, es como que ¿qué es todo, no? Todo es hasta que me muera, eso es todo, ¿no? Entonces los días que me quedan, eso se traduce a todo. Entonces es un poco eso, ¿no? Que cuando ya llegues a ese punto, medio tomarla de a buena, de estar sonreído y a donde te debe ir de a buen vacile. ¿Qué ha sido la música en tu vida? En este proceso largo de haber producido algunas cosas. Un viaje bacanísimo, ¿no? Por ahí he conocido a los grandes panas, a gente que admiro. Me ha llevado a hacer cosas que me fascinan, que tengo la suerte de poder trabajar y crear en ese mundo. Así que nada, la música es como el camino, la carretera donde está uno y te lleva a lugares increíbles. Qué bacán. El Pepe quería preguntarte otra cosa. ¿Qué le querías preguntar? Bueno, sobre la canción El Antídoto. Esta mixtura entre los monks, los chihualeros que hacen salsa y la mala maña que también mete la maña, ¿no? Sí, ese es un tema que, claro, es el más latinzoso de todo el disco. Y un poco era eso, ¿no? Les conocía a ellos de diferentes formas. En realidad a los Monks no les conocía. Con la mala maña habíamos trabajado en su primer disco y un par de cosas más. Y con los chihualeros nos conocíamos por unas producciones, unas grabaciones. Y como que me gustaba lo que hacían los Monks y quería invitarles. Y quería invitarles también a la mala maña y a los chihualeros. La letra de ese tema en realidad no es mía, es de los los monks principalmente, y con adicionales, con letra adicional por los chihualeros. Y nada, entonces fue una experiencia bien bonita unir a toda esta gente que están un poco desconectados, ¿no? También al si a la, a la vez hacen cierta forma música media similar en sonoridad o en género, no se cachan mucho entre ellos, ¿no? Entonces también me gustaba eso, ¿no? De ponerles a alguien que algo en común tienen, pero a la par no tienen casi nada en común, y ver por dónde va ese experimento. Conversando esta noche con Marley Muerto en Polución Sonora, de todo un poco en realidad, vamos a escuchar algo de música, y te parece si volvemos en cambio para salirnos y no salirnos del tema, para conversar de tu lado de productor musical, que nos cuentes un poco también de tu trabajo detrás de la música y de algunas experiencias que han sucedido en esa faceta de tu vida. Vamos a escuchar entonces el tema 7, sí, el tema 7, esto es Marley Muerto en Polución Sonora. Thank you. Levántame. Entro al aire. Bueno, regresando acá a la exposición sonora y estábamos disfrutando de la compañía de Marley Muerto. Y como estamos en eso de compartir música de lado y lado, hoy nos vamos a ir con críos de... con los canallas críos. Al infierno será porque algún día nos provocamos. Mira, ese es el caso, un poco de remedio, hasta actitud serena cuando llegue aquel momento. Sé que en verdad el tiempo matará todas las ganas de empezar o en una esquina con de la nada. Hay algún tipo que te pide que te calles, no le refutes, tal vez él me conoce y sabe que tu lengua es cosa seria. Que con el tiempo jugará. Podría ser peor. Y te asustas en las mañanas, será que te he soñado saliendo de mi cama. No te preocupes, es cierto, yo te extraño, pero incomoda dormir en tu regazo. No es más que recuerdos de comodidad, de que un buen día volverás y que todo terminará. Pero si todos los canallas nos vamos al infierno, espérame sentada, llevo el próximo vuelo. Y mírame a la cara, regálame consuelo, porque en esta jugada los dos nos fuimos para el suelo. Tipos de miedo, cuídame corazón, que tengo miedo y todo. canalla, nos vamos al infierno. Cuídate, corazón, allá nos vemos. La. Espérame sentada, llego en el próximo vuelo. Y mírame a la cara, regálame consuelo. Porque en esta jugada los dos nos fuimos para el suelo. A las 5:30 de la mañana de hoy día miércoles se lanzó un nuevo single de los Alcaloides. ¿Te escuchó? Sí. ¿Qué te está? O sea, le escuché demasiado. A eso de las 9 de la mañana. A eso de las 9 de la mañana le escuché. ¿Tú ya lo escuchaste? Sí, yo le mastericé a ese Ahí está. Aquí le tenemos al artista detrás de esa de ese single de los Alcaloides, el Degenerar. Está bueno, está chévere el disco. Ese temita es lindo, está bueno. Hacen cosas chéveres los Alcaloides. Tú ya has escuchado en pocas todo el disco. Sí. ¿Y qué nos puedes así como dar un solo un adelantito chiquito? De general es bastante representativo de lo que pasa en ese disco. ¡Qué loco! Como que está, tiene este sonido un poquito más elaborado, con más capas, más cosas sucediendo. Está bueno, está como que alegre, tiene su nota medio bailable, medio divertido, como para gozar la vida, ¿no? Está bueno, me gusta esa banda. Está ¿Qué bueno. tal detrás la vida de detrás de esa... detrás de, o sea, ya no de músicos, sino ya detrás de la consola? Es del putas, a mí me gusta un poco más ese trabajo, esa dinámica que involucra eso. A ratos es difícil, ¿no? Depende con quién lo estés haciendo, qué tanto fluye y tal, pero a mí me gusta full, como que desde chamo me gustó full la idea del disco y ver los créditos, y ni entendía, estaba en otro idioma, ¿no? Peor aún, ¿qué serán estos? Asistente, operador de cinta, todos esos otros trabajos que habían antes en un disco, ¿no? Pero siempre me fascinó esa nota, ¿no? Y el producto como disco siempre me pareció increíble. Entonces, como que siempre había la idea de la estrella de rock y la vida rockera y como que todo este glamour de ser músico, que también como que medio te seduce, ¿no? Pero también me gustó más esta nota que es más behind the cameras, ¿no? Como que estás ahí medio escondido, ya el disco va a ser la magia. Claro, siempre me gustó esa idea del ingeniero, del productor, de las personas que están ahí atrás haciendo el disco, ¿no? La canción que escuchamos perdón, la canción que escuchamos hace un rato era Los Canallas, de Los Críos. Parte de una película que se estrenó hace algún tiempo aquí en la ciudad de Quito. Y hablando de eso, justamente recordar que la música del Daniel, la música del Daniel como productor, está también detrás de la banda sonora de una película, de un trabajo audiovisual que recién se acaba de estrenar, que es Saudade. ¿Qué nos puedes contar de la experiencia de Saudade y la música? Pues, para los que no hemos visto como yo no he visto todavía, así que tengo que ir a ver qué onda. Vayan a ver primerita, esa es la recomendación. Fue súper chévere. A mí también me gusta mucho ese mundo del cine. Creo que es algo donde quisiera meter un poquito más el pie y profundizar en ese campo. En Saudade yo estuve a cargo de la composición de la música original para la peli, y grabando y produciendo el asunto, ¿no? También delegamos un par de temitas, hay un poco de música original creada por el Mauro de Da Pound, y el Andrés Novoa también haciendo un poquito de música, pero yo estaba un poco más a cargo con la visión general y la composición general. Es la primera vez que hago eso, ¿no? También para mí fue difícil porque es un mundo distinto, ¿no? Ya no es una canción, no depende de la canción y lo que quieras transmitir, sino la imagen es lo principal, ¿no? La historia y la imagen, no nadie se mete con eso. Todo gira alrededor de eso y todo gira en función de eso. ¿Y qué intenciones hubo de tu parte como productor musical en esta película? ¿Cómo qué quisiste transmitir en sonoramente? Fue, para llegar a esa respuesta, como que hablamos mucho con el Juan Cardonoso, que es el director de la peli, ¿no? Uh-huh. Que estaba súper involucrado en todos los procesos. y queríamos ciertas cosas puntuales, ¿no? Queríamos alejarnos de un poco la idea de banda sonora de película ecuatoriana o latinoamericana, que tiene muchas canciones, ¿no? Que tiene la canción de estos manes, la canción de estos otros manes, y se vuelve como que esta colección de canciones. Está bueno, pero se vuelve un poco cansón después de un rato, ya que todas las películas se creen en base a eso. Entonces queríamos como que alejarnos de esta idea de canción y banda de rock o lo que sea, y meternos en otras texturas sonoras. Y en esas texturas sonoras había varias tendencias. Las principales era, es una película que habla sobre, bueno, la época es del 99 en el feriado bancario, y habla sobre la crisis de esta persona que tiene como que estos vínculos de izquierda latinoamericana. Uh-huh. Su mamá está en otro país porque tuvo que irse por sus creencias de militancia política. Uh-huh. Entonces como que la respuesta sonora ante eso era que queríamos tener guitarras desde un contexto latinoamericano, guitarras nylon y ciertos... Yeah. Sonidos, ciertos movimientos que suceden, ¿no? Por acá, que uno mismo va aprendiendo ciertas cosas, ¿no? Que siendo ciertos tipos de acordes. Siendo medios nostálgicos también a ratos, ¿no? Involucraba la trama eso, ¿no? Bastante nostalgia. Entonces, como color, teníamos estas guitarras en, uh-huh, como que una rama. La música en sí tenía esta idea de nostalgia, porque un poco de eso habla la película. Y otra parte importante de los colores sonoros que había era crear estos momentos de tensión / como que introspección del personaje principal, y usábamos muchos sintetizadores y más bien ambientes electrónicos sin mucho ritmo, ¿no? Más bien como que ambientes y pads y cosas lentas moviéndose y creando estas texturas, no tanto una canción sino estas texturas sonoras que había, ¿no? Entonces, esas eran las dos principales tendencias. Así que ya saben, tienen que ir a ver de paso Saudade y de paso escucharse la banda sonora que dijeron que está lleno de arte sonoro. Muy, muy, muy bacán. Le cuento una historia, amigo. Resulta que los salmones, en algún momento de su vida, tienen que viajar contra la marea. Contra la marea del río, y botarse. Todo creo que es por aparearse la cuestión. No sé si... No, ese dato no... Sí, es por aparearse. Es por aparearse que van... ¡Fa! ¡Sí! Va por ella. Resulta que en el camino se encuentran a veces con los osos grandotes, gigantes, que se los atrapan en el aire y ¡fua! Se hicieron un bocado. Almorzados. ¿Cachas? Que en cualquier momento puede pasarle. ¿Eso es dorado salmón violeta? No. ¿Qué es dorado salmón violeta? Es este tema que habla un poco de esta idea de algo que te gusta o alguien que te gusta o algo que medio está, que no está tan cerca tuyo y prefieres mantenerlo así porque cuando entra en contacto tuyo medio la cagas. Entonces es un poco eso, ¿no? Como que esta idea de lo que yo hago se vuelve gris, prefiero no toparte mucho porque estás llena de color y belleza. No sé, suena ridículo cuando medio lo explicas, pero un poco habla de eso, ¿no? De darle texturas y colores a la vida, ¿puede ser? Un poco más bien como que dejar que cada quien sea sí mismo y no perjudicar al otro, yeah, de cierta forma. O sea, que tu deseo no perjudique a otro. Lo que decíamos el otro día, amigo, deje tripear esta canción. Esto se llama Dorado Salmón Violeta, del disco de Marley Muerto. Thank you. Siendo las 9:30 de la noche, esto se llama Polución Sonora. Esta noche estamos compartiendo con Daniel Pasquel, productor musical y además integrante y fundador de un grupo, de un proyecto musical llamado Marley Muerto, compartiendo esta noche su música. Decíamos hace un rato que las historias, o sea, hay historias que inician donde otras terminan. Hay una banda que de la que estábamos conversando aquí tras micrófonos, que nació justamente de eso, ¿no? De la cuestión de que terminó algo que fue Joy Division, con la muerte de Ian Curtis. Claro, de una manera trágica de terminar. Y nació New Order, dio paso a esta nueva experiencia musical. Alguna vez escuché en una de tus producciones visuales que hiciste un cover de New Order. ¿Qué es New Order en tu vida? Y así como lo que te preguntaba el Pepe, ¿cuál es la música que te ha ido moviendo en estos años? Para mí New Order siempre fue... Le descubrí un poco tarde, porque no sé si a los escuchas le cachen mucho, pero bueno, es de esta banda que nace en el 81, 80, algo por el estilo, uh-huh. Cuando muere Ian Curtis de Joy Division y el resto de los integrantes, sin saber qué hacer, deciden seguir tocando y el guitarrista asume la función de vocalista. Medio así nace la banda, ¿no? Yo le conocí más bien en los 2000s, no le conocí tanto en 80s y 90s, que fue cuando fueron grandes, ¿no? Y nada, para mí, como que cuando les conocí fue como que, wow, ¿y estos manes dónde estaban? ¿Qué pasó? Son re importantes. Y principalmente me gustaba como que el acercamiento de los sintetizadores y la electrónica llevada a este ambiente mezclado con una banda de rock, ¿no? Uh-huh. Que no es ni lo uno ni lo otro, pero están las dos cosas ahí conjugadas. Y me encantó como que esa fusión y lograr hacerlo. Y más que nada lo que desencadena, que es básicamente toda la música contemporánea, ¿no? Porque son los primeros en crear este synth pop o no sé cómo llamarlo, pero las bases de la música que hacemos ahora, ¿no? Las bases de vincular una banda con programación de sintetizadores y loops, beats y demás. Entonces para mí siempre fue como que esta banda referente, porque son los padres básicamente del sonido contemporáneo. Y como que ya cuando empecé a entender todo la influencia que tenían, como que fue wow, o sea, mi orden es grande, como que se volvió súper grande para mí. Con lo que mencionabas, hice un cover que justo estoy produciendo, le quiero sacarlo en estos meses, que se llama, es un cover de una canción de New Order que se llama 1963, que es un tema un poco raro de ellos porque nunca estuvo en un disco, sino más fue como que este single que andaba suelto en el aire y hicieron un par de versiones y nunca entró en ningún disco oficial. Entonces tampoco es un tema tan conocido, pero es un tema súper chévere. Si pueden oírle, es de lo... es chévere. Todo lo que han hecho sus manos es increíble. No sé si es de lo mejor que hayan hecho de ellos, pero es muy bueno, si pueden escúchenlo. Y por lo que me preguntaba ahí, no sé, escucha, ¿qué te contaba hace un rato que he oído? un poco de todo. New Order fue como que una gran influencia por esa idea de los sintetizadores y la fusión electrónica banda. Creo que también lo que te contaba, así Smashing, me gustó mucho, principalmente de adolescente, por esta idea de no ser una banda de un género específico, aunque si bien estaban en el alternativo, lo que sea. Como que si oyes los discos, se van de un lado a otro a cada rato, ¿no? ¿Puedes decir que entonces hay músicos en la actualidad que se dedican, como a lo largo de su vida musical, a experimentar con la música? Digo, como escucha, a experimentar sonidos de por acá, y eso también se transmite a la par en la música que hacen actualmente, ¿no? Claro, totalmente. Ponte, hablando de eso, Damon Albarn de Blur o de Gorillaz, que es el líder de ambas bandas, como que ha hecho eso, ¿no? Son par proyectos, he estado vinculado en un montón más, pero claro, llevarse de un lado a otro, de repente ser una de las bandas más legendarias del alternativo británico y después crear Gorillaz, este proyecto que mueve el piso a toda la industria prácticamente. Es como que súper interesante. A usted le, ¿no?, mueve, amigo. Sí. Sí, le mueve. ¿Qué? No, a usted no le mueve la industria. ¿Qué le mueve? ¿Qué le mueve? Su cuerpo. Yo le he visto muy, muy, muy realmente muy movidito. Muy embalado. Vamos a escuchar entonces algo de música. ¿Te parece si escuchamos lo que de la que hablábamos? Thorn. Que, perdón, de New Order 1963. Ah, bacanísimo. Vamos, vamos ahí. New Order 1963. Johnny came home with a gift for me. He said, I bought it for you because I love you, and I bought it for you cause it's your birthday too. He was so very nice, he was so very nice. decíamos que suceden un montón de cosas en la ciudad de Quito y paren la bola la música que se hace acá, porque en realidad cuando uno lo piensa no solo es música, son sentires de mucha gente, sentires, si usted quiere, políticos, deportivos, culturales, lo que sea, usted encuentra en la música todos esos trips y al final es eso, la música se trata de vivir en general. Esta noche compartiendo precisamente la música de Marley Muerto, estamos ya casi cerrando el programa, Daniel. Que en principio, ¿qué te ha parecido esta conversación con nosotros? Bacanísimo, gracias la invitación, en serio. Qué bacán que hay espacios para conversar, ver qué anda pasando, conversar de proyectos y todo. Así que gracias por la invitación y qué chévere poder hablar de todo un poco. Qué bacán, más bien gracias a ti por haber aceptado y el compromiso de que la próxima nos visites, pero tocando en vivo. A ver, pues. ¿Te parece? Algo nos inventamos ahí. De una. Ahí hacemos algo. Sería bonito escucharle a Marley Muerto en radio. Entonces, vamos a estar coordinando eso. Si en próximos meses podemos hacerlo, sería muy, muy bacán. Porque, en todo caso, las puertas del Pulsión Sonora están abiertas. Ya sabe, avise nomás, amigo, lo que tenga, lo que haya. Eso es. Y segundo, ¿qué le puedes decir a la gente que ha escuchado esta entrevista? Y que a los que te quieran ver en vivo, como yo. Yo quiero volver a ver un concierto de Marley Muerto. Los que estén escuchando, bueno, shows no hay nada planeado por lo pronto. Quisiera hacer algo en un par de meses, pero no tengo todavía nada, ni locaciones, ni fechas muy caras. Pero si es que están escuchando y les interesa, les recomendaría que entren a marleymuerto.com. La música es gratis, la pueden descargar desde ahí. Pagan con un tweet o con un post de Facebook, que es el único trato. Ya. Pero pueden encontrar la música ahí, la idea del proyecto es colaborar y que la música llegue a todo lado, así que igual si alguien tiene el disco, cruce nomás con los panas, esa es la idea. Y nada, que apoyen a la música de acá, no por apoyar que es de acá, sino porque está escondida y porque necesita que la gente la escuche, porque es buena, no porque es de acá, sino porque los medios se olvidan de pasarla y unos ratos no la encuentra por eso, ¿no? A la final la música no tiene fronteras, ¿no? No se encierra en este cuadrado de hasta aquí llegó la música de tal sector. La música es para compartirla. La música va por donde quiera. Los de las fronteras son los de los medios que nos ponen al rato esas fronteras innecesarias. Así que ya sabe, si usted quiere romper las fronteras, los cuadrados, hágale a la música. No hay nada más que decir, querido. Amigo. Líneas en los cuadrados. Líneas en los cuadrados. Nosotros estamos emocionados por ¿y ese cómo han oído esa? Si esa está también en el disco. En vivo. Cayeron. En vivo. Claro, porque es nueva también. Líneas en los. Vamos a ver si es que escuchamos eso en vivo por acá. ¿A usted qué le ha parecido, amigo? Ni bien, bola, me par. Es que el pecho me llama. ¿Qué le bien, pareció, bien? Qué locura tenerle a Marley Muerto. De hecho, estábamos esperando igual esta entrevista. Ajá. Demasiado también. Ya, porque, algún tiempo. Porque Marley Muerto igual es una de todas las bandas que nos ha llegado y que nos suena adentro. Además, les recordamos. Sí, en realidad sí es muy bacán para nosotros Marley Muerto. Y les recordamos que esto se va a escuchar el día sábado en Cusey Radio FM. Nos escuchan a las 6 de la tarde allá en Guadalajara, México, con sonido tapatío. El Percho me dice: la pregunta que les hacemos a todas las bandas, que ¿qué significa esta polución sonora para ti? O sea, ¿qué significa el nombre? ¿Qué idea te da? Me remite un poco a ratos caos que hay en el dial, como que esta saturación de medio intento de ir de una radio a la otra y medio se entremezclan el pasillo con el fútbol, que hay medio un punto intermedio. Me remite a eso, pero en buen plan, ¿no? Claro, como claro. Que hay todo este material ahí que medio está tergiversándose, sobreponiéndose y está bueno, ¿no? Que haya diferente variedad y calidad ahí. En todo el espectro. Qué bacán, eso es polución sonora. ¿Qué tal le pareció, amigo Pepe? ¿Le gustó el polución sonora? Más rock and roll. Más rock and roll. Tranquilo, amigo, vamos a ver si suena más rock and roll. Todo bien, full bacán. Por cierto, la otra semana recordarles que va a haber algo de. Vamos a hacer un rave. Ah, esos remedos de rave que suelen haber por acá. Creo que ya raves, no. Ya no hay, ¿no? Dice. Sí, no sé. En todo caso, lo que intentamos nosotros hacer ya hace algún tiempo atrás era recrear un rave o lo que sea en radio. Entonces la próxima semana vamos a hacer eso. Vamos a traer a tres DJs a que toquen. ¿Verdad? Así que la otra semana están los tres DJs de Welcome to the Future, que son el Dr. Ratón, ¿quién más está? Motherfuck y Junglix. Ellos nos van a estar acompañando la otra semana. Tres DJs en vivo, a ver a qué suena, a ver si logramos armar algo. A ver si se arma el Raven Radio. Eso la otra semana. Y la próxima semana Sweet Sandra también nos va a estar acompañando. Así que eso tenemos en Polución Sonora. Nos vamos. ¿Con qué canción quieres despedir este programa, Daniel? Del disco de Marley. Ajá. Capaz sería chévere mandar Tren, que es el tema que hablábamos del video que se rodó en Bogotá, y también como que le tengo cariño, ¿no? Estuvo un poco antes del disco, fue parte de toda esa cosa extraña, esa bola de nieve que se armó, hay un temita que fue creciendo, que es otro tema, y fue parte como que de esa cadena extraña de sucesos, así que escuchemos ese tal vez. Así que dedicado al pasado que siempre nos escucha, Tren. Ahí va.